Y lo que está pasando a nivel del Estado, dice, fiscales demandan por reglas que podrían liberar a miles de presos antes de tiempo. 3/4 partes de los fiscales del Distrito de California demandaron al Estado este pasado miércoles en un intento de bloquear las reglas de emergencia que amplían créditos por buena conducta y eventualmente podrían traer liberaciones anticipadas para decenas de miles de reclusos. La demanda se opone por motivos de procedimiento, argumentando que la Secretaría de Correcciones, que la Secretaria de Correcciones, Kathleen Allison, utilizó la declaración de emergencia para eludir el proceso habitual de comentarios públicos y reglamentarios. Las reglas que afectan a 76 mil reclusos, la mayoría cumpliendo condena por delitos violentos, entraron en vigor el 1 de mayo. Aunque pasaron meses o años hasta que los reclusos, aunque pasarán meses o años hasta que los reclusos acumulen suficientes créditos para acortar significativamente sus sentencias. 44 de los 58 fiscales del distrito del estado presentaron la demanda que dice que la única emergencia declarada fue el deseo del Departamento de Correccionales de seguir la dirección descrita en el resumen del presupuesto del gobernador, casi un año antes. Los demandantes incluyeron fiscales de distrito de los condados de Orange, Riverside y San Bernardino. En particular, estuvieron ausentes los fiscales del distrito de Los Ángeles y San Francisco, que han respaldado cambios en las sentencias penales. La demanda le pide a un juez de la Corte Superior del Condado de Sacramento que anule las regulaciones y prohíba al departamento otorgar cualquiera de los créditos por buena conducta hasta que esto pase por el proceso regular. No hay una emergencia real y no pueden cumplir con esos requisitos de emergencia, sostiene la demanda. En ninguna parte de los documentos de respaldo se explica cómo el presupuesto del año pasado se ha convertido en una necesidad operativa para la adopción de las regulaciones en casos de emergencia. El departamento dijo que actuó bajo la autoridad otorgada por los votantes cuando aprobaron la Proposición 57 en 2016, permitiendo la libertad condicional anticipada para la mayoría de los reclusos. Presentó regulaciones para promover cambios en los créditos por buena conducta y siguió todas las políticas y procedimientos de la Oficina de Derechos Administrativos, declaró el departamento en un comunicado que prometía continuar trabajando con nuestros socios para promover la rehabilitación y la responsabilidad de manera consistente con la seguridad pública. Las reglas de emergencia aumentan los créditos por buen comportamiento para unos 63 mil reclusos condenados por delitos violentos, lo que les permite cumplir 2/3 de sus condenas en lugar del 80% anterior. Otros 10.000 prisioneros condenados por un segundo delito grave, pero no violento, y casi 2.900 terceros huelguistas no violentos serían elegibles para ser puestos en libertad y después de cumplir la mitad de sus condenas en comparación con 2/3. Bueno, es que le acorta el tiempo que tienen que estar sirviendo sus sentencias. Los bomberos de 80% a 2/3. Los bomberos reclusos y los reclusos de seguridad mínima en los campos de trabajo, independientemente de la gravedad de sus delitos, son elegibles bajo las nuevas reglas para un mes anticipado de liberación por cada mes que pasan trabajando en el campo. Permitir la liberación anticipada de los criminales más peligrosos, acortando las sentencias hasta un 50%, impacta a las víctimas de delitos y crea un riesgo grave para la seguridad pública, dijo la fiscal de distrito del condado de Sacramento, Anne Marie Schubert, en un comunicado. Schubert ha liderado la oposición y se postula para fiscal general del estado como candidata independiente. Un video de la agencia de prensa francesa AFP muestra a un niño que grita: "No, no te vayas, no". Gritos de desesperación por este niño abandonado en la frontera entre Estados Unidos y México. Dice: "Un niño es abandonado por una pareja en El Paso, Texas, frontera entre Estados Unidos y México. El menor de edad grita con desesperación que no lo abandonen en la oscuridad de la noche". Este video se difundió en las redes sociales y muestra el momento en que un niño se encuentra abandonado en la frontera. En la desgarradora imagen dada a conocer por la agencia AFP, el menor de edad se encuentra parado en los límites de la frontera entre las ciudades fronterizas de El Paso, Texas, en los Estados Unidos, y Ciudad Juárez, en México. Sin soltar lo que al parecer es un oso de peluche, comienza a agitar una de sus manos y grita desesperadamente: «Acá, acá, no, no te vayas, no», al tiempo de quedarse por momentos sin voz por el esfuerzo que realiza con sus gritos. De acuerdo con el relato de la reportera de la agencia AFP, minutos antes de ser abandonado, el niño jugaba despreocupado y se encontraba acompañado de una pareja de adultos, un hombre y una mujer. Al escuchar los gritos de desesperación del menor, la mujer regresa brevemente y termina abandonándolo en la oscuridad de la noche. Hay unas fotos en esta nota, y el video. Autoridades estadounidenses informaron que en el mes de abril se registraron 178 mil detenciones de indocumentados en la frontera con México. La mayoría de estos 178 mil fueron centroamericanos y es la cifra más alta en los últimos 20 años. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y sigue como un trato de guerra en Colombia, la protesta social, esto de acuerdo a una organización no lucrativa, la respuesta del gobierno de Colombia a las movilizaciones en el contexto del paro nacional ha sido militarizar las protestas social y darle un tratamiento de guerra. El viernes en Cali se vivió uno de los días más críticos en cuanto a la violencia de la fuerza pública, señaló ayer el codirector de la organización no lucrativa Temblores, Alejandro Lanz. El presidente Iván Duque ordenó el viernes el, cito, máximo despliegue de asistencia militar a la policía para la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, al cumplirse un mes del paro nacional contra el gobierno. Temblores, que lleva un registro de las denuncias de violencia policial, documentó entre el 13 y 14 homicidios el fin de semana solo en Cali y en total 45 en esa zona desde que empezaron las marchas. Temblores y otras organizaciones sociales han pedido al gobierno que permita el ingreso de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el CIDH, así que como para que suspenda las armas de fuego en las protestas y restrinja el uso de armas de aparente letalidad reducida, entre comillas, con la que por mal uso o intención se ha asesinado o mutilado a manifestantes. Temblores publicó el viernes que en el primer mes del paro nacional se registraron 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública y otros 28 que está en proceso de verificación, además de al menos 47 manifestantes con lesiones oculares y 25 víctimas de violencia sexual y 1.445 detenciones arbitrarias. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y los cubanos en México piden fin al bloqueo económico de Estados Unidos a la isla. Los integrantes de la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí, y del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, se concentraron este domingo en la sede de la Embajada de Estados Unidos en México para demandar a la administración de Joe Biden poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba. Señalaron que las políticas contra la isla se recrudecieron durante el último año del expresidente Donald Trump, causando severos impactos durante la pandemia y dejando pérdidas por 5 mil millones de dólares en este periodo. Los manifestantes marcharon del Monumento a la Revolución a la sede diplomática estadounidense para condenar el criminal, cito, bloque decretado hace más de 59 años. Resaltaron que pese a la estrategia en su contra, en Cuba se desarrollan 5 vacunas candidatas contra el COVID, dos de ellas ya listas para inmunizar a sus habitantes, de ahí que también convocaron a participar en la campaña para enviar jeringas para apoyar a la isla. El bloqueo a la isla fue decretado en febrero de 1962 mediante la Orden Ejecutiva 3447 firmada por el entonces presidente Kennedy. Los manifestantes demandaron que el gobierno de Biden derrogue las 242 medidas contra Cuba adoptadas por su antecesor, pues dicen, y cito, han generado sufrimiento, carencias y privaciones al pueblo cubano, lo cual no solo es criminal, sino inhumano en medio de la pandemia del COVID-19.